Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a este espacio de la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural, programa institucional del Instituto del Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muy buenos días, quien les habla, Daniel Duarte, Colegio Nacional de Periodistas 17.882. Hoy retomando este espacio en lo que fue o lo que ha sido este relanzamiento de la radio del Instituto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, el cual fue el pasado 23 de febrero, un relanzamiento acompañado, bueno, con el aval y con el apoyo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y todo el equipo que lo acompaña desde el despacho del ministerio hasta Alba Ciudad, hasta esta emisora, que por supuesto han hecho que haya nuevos espacios en Alba Ciudad. En el caso nuestro, estábamos los jueves por la tarde, ahora vamos a estar todos los jueves desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana para que escuchen y nos acompañen con todo lo relacionado al patrimonio cultural venezolano. Hoy vamos a comenzar este programa, por supuesto agradeciendo a Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, a Randolph Borges, director de esta emisora, por supuesto a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, el compañero Luis Arloyo, que nos está acompañando como operador de este día, de la mañana de este jueves 26 de febrero. Y Angélica Aguilar, mi compañera, que va a estar llegando dentro de poco con la compañía del presidente del IPC, el compañero Omar Bielma Osuna. Así que de esta forma comenzamos lo que es este espacio del Instituto del Patrimonio Cultural. Y también comenzamos con Eneas Perdomo, un cantor del pueblo llanero, del pueblo venezolano, identificado con esta patria y por supuesto con lo que es la identidad llanera. Se nos fue hace 4 años, tal día como ayer, 25 de febrero, y por eso quisimos comenzar con esta música de Eneas Perdomo, Fiesta en el Orza, un 19 de marzo, para un baile me invitaron, así dice la canción, así comienza la canción. Por supuesto, ayer se celebraron estos 4 años de la siembra, del fallecimiento de Eneas Perdomo. Esa es una de las primeras efemérides que tenemos para compartir con ustedes hoy. Por supuesto, para quienes no conocen, vamos a hacer un recuento del cantautor, del cantante, del cantor Eneas Perdomo. Nació en la población del Yagual, estado Apure, el 11 de julio de 1930. Se inició en el arte de la música en 1951 en Radio Guárico, en San Juan de los Morros, estado Guárico, por supuesto. Es considerado uno de los máximos exponentes de la música llanera en nuestro país. En su carrera artística grabó un total de 45 producciones, entre las que destacan Coplero Errante, Canto y Coplero, Soy Coplero, A lo Criollo, Adiós Barrancas de Apure y Romancero del Corrío. Fue declarado Hijo Ilustre del Orza por su canción más famosa, Fiesta en el Orza, pieza que se convirtió en todo un éxito en los años 60 y dio a conocer a través de ella a esta población llanera. Murió en la ciudad de Caracas el 25 de febrero de 2011, a la edad de 85 años. En su funeral estuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy nuestro comandante eterno, y en ese momento de su siembra, se le otorgó la Orden Libertador post-mortem. Recuerdo que estaba yo trabajando en el estado Apure, en el estado Guárico, específicamente en un periódico de circulación nacional, y fue el comandante eterno Hugo Chávez hasta San Juan de los Morros a darle el último adiós a Eneas Perdomo. Y hoy, como les estoy diciendo, recordamos a este cantor del pueblo venezolano, del pueblo llanero, que nos identifica cada vez más y nos arraiga con esa identidad del venezolano y de la venezolana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Angélica Aguilar, que nos acompaña desde hoy también, para que siga entonces comentando aquí las efemérides con nosotros. Buenos días, Angélica. Hola, buenos días, Daniel, y buenos días pues a todas las usuarias y usuarios que están con nosotros a esta hora en este su espacio, La Tierra de los Míos, Sendero del Patrimonio Cultural, un programa pues hecho desde el Instituto de Patrimonio Cultural precisamente para llevarle información a todos los venezolanos en relación al trabajo que se hace desde esta institución y la importancia que tiene para todos preservar nuestros patrimonios y por supuesto conocer más de nuestra historia, de nuestras raíces. Y precisamente pues en relación a la historia debemos indicar que el 27 de febrero de 1989 fue denominado el Caracazo, esa explosión social del pueblo venezolano que se dio precisamente por las circunstancias que afrontaban, por esas gestiones o malas gestiones que se efectuaron en ese momento y que apuntaban pues a reprimir al pueblo, a llenarlo de hambre, a llenarlo de problemas sociales y por eso este estallido. Y precisamente pues ese 27 de febrero, ya hace 26 años, cuando la sociedad venezolana fue estremecida por una explosión social que tuvo su origen en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, se extendió a Caracas y se propagó a las principales ciudades de Venezuela como consecuencia de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez a tan solo 25 días de haber asumido su segunda presidencia. Este hecho histórico, pues, de enorme trascendencia política para el país, se sentía venir ante el anuncio basado en las recetas financieras del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de CAT pues, buscaba liberar la economía, privatizar las empresas, aumentar el precio de la gasolina y transporte público. Medidas que, por supuesto, iban en contra de un pueblo que no tenía los ingresos económicos que hoy percibe, que no tenía los servicios, que tenía una educación prácticamente privatizada, al igual que la salud, y por supuesto esto iba más en detrimento. Por eso pues ese estallido que da inicio precisamente a lo que se convertiría posteriormente en este nacimiento de la patria, pues porque como lo decía el mismo comandante, fue allí cuando se inicia la revolución, cuando el pueblo despierta y luego, bueno, con el acto de nuestro comandante Hugo Chávez, ese 4 de febrero también pues colocó un punto más fuerte sobre lo que sería el cambio venezolano, pero ahí se ve reflejado que es el pueblo pues quien decide quién lo gobierna y quién no, hasta cuánto aguanta, y ya el pueblo se cansó pues de esas medidas y no está dispuesto a retroceder, porque fue realmente impresionante. Yo recuerdo, era una niña, y cerca de mi casa habían comercios y era terrible la manera como asesinaron gente conocida, allegada, y todo lo que ocurrió fue realmente una realidad pues que no queremos que más nunca se repita en el país. Continuando pues con las efemérides, también debemos hacer referencia que un 28 de febrero fallece Simón Rodríguez. Él nació en la ciudad de Caracas el 28 de octubre de 1769. Fue un filósofo y educador venezolano, uno de los más grandes pensadores de su tiempo. Fue el maestro, tutor y mentor más importante de Simón Bolívar. Así que bueno, febrero cargado de efemérides importantes para el pueblo venezolano. Para terminar el mes, y dijo, lógicamente, esta semana que está por concluir, para recordar mañana 26 años de este primer levantamiento del pueblo, para tener más 4 años, 3 años más tarde, ese 4 de febrero que todos recordamos y que siempre recordaremos y que, como decimos todos, no volverá a pasar, no volveremos al pasado, ni tendremos esas políticas de la Cuarta República, de los gobiernos de la Cuarta República, específicamente de Carlos Andrés Pérez. Y, por supuesto, también el de el 28 de febrero, que se cumple también año de fallecimiento del maestro Simón Rodríguez. A propósito de este Caracazo, el Centro Nacional de Danza comienza justamente hoy jueves 26 de febrero a partir de las 2 de la tarde una exposición, una muestra gráfica denominada Testigos del Caracazo. Se exhibirá por un mes, desde el 26 de febrero, el día de hoy, hasta finales del mes de marzo. Así que lo invitamos a que se acerquen al Centro Nacional de Danza, la Fundación Centro Nacional de Danza, ubicada en la salida del metro de Caño Amarillo, para que vayan a ver esta exposición gráfica, esta muestra gráfica del Caracazo, el conocido Caracazo. Además de un homenaje que se le va a hacer al cantor del pueblo, Alí Primera, con motivo, ya como ustedes saben, a celebrarse 30 años de su siembra el pasado 16 de febrero. Así que los invitamos a que estén allí. Y para concluir este primer espacio de notas o de noticias, tenemos que decirles también que los 24 gabinetes de cultura se reunieron este martes y miércoles en la ciudad de Los Caracas, o en la localidad de Los Caracas, en el estado Vargas, donde están trabajando o estuvieron trabajando sobre el Plan Nacional de Agitación. Así lo señala una nota de prensa de Javier Bastardo, la cual dice lo siguiente: este martes 24 de febrero, en los espacios de la ciudad recreacional Los Caracas, se reunieron directores generales, operacionales y especialistas de los 24 gabinetes de cultura del país, junto al ministro y directores de las distintas áreas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de los entes adscritos, para definir las líneas estratégicas del Plan Nacional de Agitación. Mesas de trabajo, reuniones, lluvias de ideas y todo lo que tiene que ver para construir este Plan Nacional de Agitación fue durante martes y miércoles en la reunión. Vemos aquí en las gráficas a varios compañeros de los gabinetes con quienes hemos trabajado, al ministro Reinaldo Iturriza, a los presidentes de entes que también estuvieron allí compartiendo. Así que fue una jornada bastante productiva para todos los compañeros y compañeras que trabajan en todo el país, por supuesto, llevando la revolución cultural, el poder cultural a todos los espacios de nuestra geografía venezolana. Ayer también se debatió sobre la organización y movilización popular en la sede de la UNEARTE. Eso está enmarcado en el Foro Permanente del Pensamiento y Acción, el cual comenzó ayer a las 5 de la tarde y termina hoy aproximadamente a las horas del mediodía. A las 9 de la mañana hay un segundo foro, esta vez en Petare, en el Centro Cultural de Petare, si mal no recuerdo, pero ayer fue justamente en la sede de la UNEARTE. Debatir sobre organización y movilización popular, enmarcado en el Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Y con estas notas vamos a hacer nuestro primer espacio musical de este día, jueves 26 de febrero. Vamos a escuchar Tambor con el grupo Sabor a Pueblo y la canción Con San Benito. Ya venimos. Estamos de regreso en este su espacio, La Tierra de los Míos, Sendero del Patrimonio Cultural, un programa dedicado, dirigido a todo nuestro pueblo venezolano para conocer un poco más acerca de nuestros patrimonios y del trabajo que se realiza en esta importante área que está vinculada precisamente con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con nuestro gentilicio, nuestra razón de ser, y de allí precisamente la trascendencia de seguir protegiéndolo, de seguir teniendo interés de conocer sobre nuestra historia. Y ese es un trabajo pues que viene realizando el Instituto del Patrimonio Cultural, ente adscrito pues al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que tiene una gran tarea, como lo es rescatar nuestras tradiciones, mantener vivas nuestra esencia, nuestras raíces, y bueno, y precisamente vinculado a esa esencia de nosotros como venezolanos, pues el año pasado se realizó una importante declaratoria, como lo fue la del año del Joropo, una acción pues que tiene como objetivo reivindicar a esta manifestación que está a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y que tiene pues una presencia bien importante en los estados llaneros, en la región central, también en los Andes hay joropo, y en todo el país, pero en estos estados o en estas regiones en particular, pues la trayectoria, la incidencia del arraigo es sencillamente sensacional. Y por eso pues esta declaratoria que identifica a todo el pueblo venezolano, y precisamente pues para hablar de nuestras raíces, de nuestro gentilicio, de las tradiciones y del joropo, nos acompaña en esta mañana, en este reinicio de este espacio que seguirá siendo la ventana para conocer y entender más sobre nuestra identidad, sobre nuestro patrimonio, sobre lo nuestro. Este es su espacio, La Tierra de los Míos. Nos acompaña Omar Vialmo Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, con quien vamos a estar conversando muchos temas, pero principalmente este, relacionado pues con el año del joropo, que se realizó precisamente el año pasado y apareció publicado en Gaceta el 28 de marzo precisamente. Tuvo un gran interés por el presidente Nicolás Maduro, así también como por el vicepresidente ejecutivo de la República, quien lo anunció precisamente en el día que culminaban las actividades conmemorativas al primer año de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Buenos días, Omar. Buenos días, Angélica. Qué bueno que nos volvemos a conseguir en este espacio de Alba Ciudad. Y además hablando de lo que más significa para nosotros, que es lo que realmente es nuestro, que es nuestro patrimonio cultural. La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Poco un nombre que tiene que ver con eso, con la pertenencia, tiene que ver con el acercamiento y tiene que ver con sentirnos venezolanos de punta a punta. Realmente el tema de la institucionalidad Y sobre todo la institucionalidad del patrimonio en tiempos de revolución ha tomado otro camino, que no sea solamente declarativo, sino más bien es participativo. Nosotros en este tiempo de la revolución, gracias a esa iniciativa del comandante Chávez de visibilizar una cultura campesina, de visibilizar la cultura de todos los rincones de la patria, donde tradicionalmente se veía, había una mirada solamente desde Caracas. Ahora tenemos una mirada de cada rincón del país, más bien de lo contrario y de ida y de vuelta. Yo creo que en la medida que nos reconozcamos como país integral, como un país muy grande, y desde nuestros imaginarios, ahí vamos a entender un país multiétnico y pluricultural, como lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Joropo. Joropo, cuando hablamos de joropo, hay una historia muy vinculada al joropo, pero también inmediatamente nos relaciona con una fiesta. Y la fiesta pasan cosas que se unen dentro de la cotidianidad. El joropo tiene una significación muy importante porque nada más es una demostración importante de la soberanía cultural. Pasea por todo el país en distintas dimensiones en función de los procesos diferenciados y diversos que existen en todo el país. Y entonces paseamos por un joropo oriental, un joropo llanero, un joropo central, pero dentro de esos mismos grandes bloques tenemos distintas variantes que nos hacen sentir la manera en que cada ciudadana y ciudadano y cada historia de cada territorio le ha dado a esta manifestación para sentirla como suya, pero hay un contexto nacional que nos hace sentir que ese joropo es de todos y es de todos los venezolanos, un ejercicio importantísimo de soberanía cultural. Qué interesante que el año pasado, estamos celebrando casi un año de la declaratoria del joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la nación. Hicimos una compilación de todo ese trabajo que se levantó con el Censo de Patrimonio Cultural y se hizo una caracterización muy interesante. Se reunieron colectivos, especialistas, investigadores y construimos colectivamente esta declaratoria que sale en esa Gaceta Oficial, que justamente, Daniel, justamente también declara en esa misma Gaceta Oficial a la Casa de Infancia del Comandante Hugo Chávez también como Patrimonio Cultural de la Nación. Un poco para que, y no es casual que el Comandante Chávez, con ese amor por el llano, con ese amor por el Estado Apure, sobre todo por el Estado Apure, a pesar de que era de Barinas, pero sobre todo del llano, cómo se encargó que se nos metiera definitivamente en nuestra alma, en nuestras casas, en nuestras vidas. Y el año pasado el presidente Nicolás Maduro y en lectura del vicepresidente Arriaza, en un homenaje que hicimos con todos los cultores del llano, amigos del comandante, cantando las canciones preferidas del comandante, declaramos al joropo tradicional venezolano en su diversidad patrimonio cultural. Comienza el año joropo, muchísimas actividades que se han hecho a través del Ministerio de la Cultura, un importante apoyo también muy, muy requerido de parte del ministro Iturriza, un poco para que sigamos promoviendo y generando espacios de gran importancia para el joropo tradicional venezolano. Yo creo que en la medida y tomando en cuenta las intervenciones tanto del ministro, en la medida que sean las comunidades que expresen sus sentimientos, en esa medida que se reconozcan, que valoren, que sientan que hay una legislación, hay una institucionalidad que favorece la visibilización de nuestra cultura popular tradicional. En esa medida que la comunidad hable y diga, en esa medida se comporta el gobierno bolivariano. Y que por supuesto no es solamente, como tú dices, el joropo central, el llanero y el oriental, sino que hay una gama diversa, aguas abajo, de todo lo que es el joropo en su diversidad, como lo dice la denominación de la declaratoria. Tenemos el joropo coloniero, tenemos el joropo, infinidad de diversidad de joropo en el llano, sobre todo en Guárico, donde venimos nosotros. Así que bueno, hay mucha tela que cortar. Fíjate algo, Daniel, y es para hacer una precisión en este comentario que tú haces. Guárico, vamos a ponerlo como ejemplo. Guárico está rodeado por 8 estados distintos, es el estado que más fronteras tiene. Pero las fronteras han determinado cómo se comporta el joropo desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la celebración. Nosotros conocemos, por ejemplo, que en la frontera con Carabobo hay joropo aragüeño, pero con bandola, joropo con 4 punteados, joropo con violín, pero es al mismo tiempo musical. Igual nosotros podemos escuchar en la frontera con el estado de Anzoátegui, en San José de Guaribe, un joropo con bandola de 8 cuerdas, que es el que llaman joropo yabajero. Pero en fin, podemos conseguir joropo con guitarra, que lo vemos por ejemplo en Santa María y Pire y en la frontera que tenemos por ejemplo con Anzoátegui por el lado de Pariaguán. El joropo es relancino, como una palabra muy del llano. El joropo camina con su música, con sus instrumentos musicales, pero es un imaginario que está en el subconsciente de cada uno de los venezolanos. Dígame alguien y levante la voz que diga que no se siente identificado como venezolano desde el joropo. Todos nos identificamos del joropo y ahí hay muchas cosas para entender la venezolanidad. Tenemos que entenderla de la historia y el joropo es una buena forma. Y nosotros vamos a identificar ahorita la radio, la emisora Alba Ciudad. Son las 8 y 29, cambiando para las 8 y 30, así que ya venimos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. En conmemoración a los 30 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera, el Centro Nacional de Danza te invita a la toma político-cultural Alí Primera, un canto patriota en rebelión, el jueves 26 de febrero, en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo, 2 de la tarde. Para mayor información, síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Cine, música, teatro, danza, foros y todo lo que podamos. Ah, pues chico, ¿a quién no le va a gustar estar enterado de nuestra movida cultural? Acompáñanos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. ¿A quién no le va a gustar? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Invitamos a niñas, niños, jóvenes, adultos

Continuamos con el programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, cuando son las 8 y 36 minutos de la mañana de este jueves 26 de febrero del 2015. Y escuchábamos a Yamil Quijada con la canción Venezuela. Venezuela, este hermoso país. La canción que lógicamente nos identifica y que desde este espacio siempre vamos a colocar canciones que sean identitarias para cada uno de nosotros y para continuar arraigando nuestras raíces, nuestra identidad patria. Seguimos pues con este su espacio por Alba Ciudad 96.3 FM y veníamos hablando pues del joropo y precisamente pues recordamos que durante el cierre de las actividades conmemorativas correspondientes al primer año de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez Frías, el 16 de marzo de 2014, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, anunció la declaratoria del joropo tradicional venezolano en su diversidad como bien de interés cultural, la cual aparece establecida en la Gaceta Oficial número 40.382 de fecha 28 de marzo de 2014. Leyendo el texto del nuevo Patrimonio Cultural Nacional, se establece que el joropo tradicional venezolano en su diversidad se ha constituido como una construcción colectiva que ha permanecido en el imaginario de nuestro pueblo, en la cual se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indígenas, africanos, europeos. Sus expresiones musicales, dancísticas, poéticas, la faena del campo y la tradición oral. El joropo tradicional venezolano en su diversidad es una genuina expresión cultural del pueblo que ha consolidado los particulares procesos históricos en las distintas regiones del país, permitiendo identificar hasta el momento cuatro grandes categorías, como lo habíamos anunciado pues anteriormente, el joropo oriental, el joropo central, el joropo llanero y el andino, pero como también lo hemos venido indicando, está presente a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es una connotación y representatividad pues del gentilicio venezolano y se hace esa declaratoria en honor al comandante Hugo Chávez por haber sido el impulsor principal de la valoración de la cultura popular venezolana. Un saldo pues innegable, un reconocimiento que se debe hacer siempre pues a nuestro comandante, que fue rescatar nuestro sentido de pertenencia, que fue yo creo que inclusive hasta aumentar la autoestima del venezolano, ¿no? De sentirse orgulloso de ser venezolano, de sentirse orgulloso de todas sus tradiciones, de todo lo que permitió que hoy en día seamos los que somos, pues, unas personas luchadoras, trabajadoras, comprometidas, alegres y, por supuesto, identificadas con lo nuestro. El interés nacional, pues, manifestado sobre una de las expresiones culturales más importantes para nuestro país, fortalece la declaración por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al declararlo como Patrimonio Cultural Venezolano y al declarar el año 2014 como el año del joropo. Además, pues, de responder a la solicitud de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, según un documento remitido al Instituto del Patrimonio Cultural, y hacemos énfasis, pues, que es el ente encargado de ejercer la rectoría del patrimonio cultural en Venezuela. Esta expresión, pues, ha permanecido en el imaginario de nuestro pueblo y en ella se han fusionado elementos culturales de nuestros antepasados indígenas, africanos, europeos, con sus distintas expresiones musicales. Así que el joropo pues nos encuentra, nos representa y es sinónimo de venezolanidad, de venezolano, de nuestro país, de nuestra tierra, Omar. Bueno, si seguimos hablando del joropo, necesitamos como 1,000 programas. Programas infinitos porque de verdad el papel político, social, cultural que tiene, entre otras, esa manifestación tiene un sentido muy importante. Fíjate algo, Angélica, a propósito que tenemos el joropo como un tema de acercamiento, de aglutinamiento. Es interesante saber que para nosotros reconocernos en esas manifestaciones debemos conocerlas. Eso es un ejemplo bien interesante de un ejercicio político. Y justamente en momentos de transformación a través de del nuevo estamento sociopolítico que inició tanto la constituyente como la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos permite visibilizar el tema de la diversidad cultural y el patrimonio cultural de manera explícita. Artículos, recordemos, los derechos culturales educativos, artículo 98, 99, 100 y 101, que justamente hablan de no solamente el papel del Estado, sino el papel de la comunidad y el papel de los cultores y cultoras de todo el país en la gestión y en las políticas, en el cumplimiento de las políticas sobre este tema del patrimonio cultural. A propósito de eso, en este tiempo de revolución, Es bueno recordar que desde la institucionalidad, desde el Instituto de Patrimonio Cultural, se generó una iniciativa muy importante que fue la realización del primer censo de patrimonio cultural venezolano. Fue un ejercicio de trabajo muy interesante, municipio por municipio, de los 336 municipios de la patria, donde a través de un ejercicio de trabajo con el Ministerio de Educación, el propio Ministerio de la Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural y, por supuesto, los activadores de la Misión Cultura de todo el país, logramos activar un proceso de recopilación de información donde las comunidades decían e identificaban qué era su patrimonio cultural, además que la ficha de levantamiento de información tenía un ítem vinculado a la valoración comunitaria. Fue un encuentro que empezó en el 2004, diciembre de 2004, me acuerdo claramente, y que ha ido continuando. Y yo les quiero hacer porque a veces con los números es importante hacer las comparaciones y eso genera un desarrollo importante. Nosotros hasta el 2004 teníamos registrado en el Instituto de Patrimonio Cultural, es lo que dicen los antecedentes de la institución, cerca de 11.000 registros. 2004. Cerca de 11.000 registros. Los 11.000 registros que eran, todas las edificaciones vinculadas a la religión católica, las grandes iglesias que estaban nombradas del año 60 Monumento Histórico Nacional, porque eran edificaciones construidas ante 1830, una referencia importante, ¿no? Pero además de eso, estaban todos los castillos, todas las edificaciones, sobre todo, que representaban la presencia del proceso colonial que ocurrió en Venezuela. O sea, nosotros de alguna manera estamos declarando patrimonio cultural los procesos coloniales que tuvimos. Un poco repitiendo y reivindicando los procesos de dominación. Y estaban invisibilizados los procesos sociales, todo el tema de patrimonio inmaterial. ¿Qué ocurre con el censo de patrimonio cultural? Le da la vuelta a ese proceso. Nosotros pasamos con esa cantidad, ese ejército que había municipio por municipio, nosotros logramos pasar de 11.000 a más de 120.000 registros de patrimonio cultural de cada uno de los municipios. Logramos publicar cerca de 141 catálogos de esos 336 y tenemos en digital el resto que están en ese sentido. Es decir, que en 10 años se ha incrementado más de 1000% los registros. Totalmente. Además que hubo un ejercicio muy interesante porque los catálogos, el instituto los bautizaba en los municipios con la participación de los cultores, de los empadronadores, y eso tuvo una importancia muy grande porque la gente, al verse en el libro, veía su proceso, claro, veía su historia, se sentía partícipe de un proceso de reconocimiento y autorreconocimiento de lo que significa su tradición y su saber. Es un ejercicio interesante. ¿Qué pasa? En esta manera masiva de recoger información llegan cosas que tienen que estar en el catálogo, pero no llegamos a todas partes. Entonces faltan cosas en los catálogos. Pero además llegaron cosas a los catálogos que creemos balanceando que no deberían estar. Entonces yo creo que debemos tener esa dialéctica y ese plan de trabajo con la comunidad para nosotros ir afinando ese sistema de recopilación del Registro Nacional de Patrimonio Cultural. Eso por Gaceta Oficial fue reconocido como el Registro Nacional de Patrimonio Cultural venezolano, además reconocido y apoyado por la UNESCO en ese tiempo, pero más allá de eso, nosotros hemos ahora avanzado en la gestión del amigo Raúl Grioni, se avanzó a la digitalización de ese sistema de trabajo y se construyó lo que se llama el Registro de Patrimonio Cultural Venezolano. Es una base de datos web que está en un sistema donde se puede ingresar desde cualquier buscador, se llama RPC Venezuela, donde todos esos catálogos, todos esos registros están allí, pero hay una modalidad, se han generado unas fichas polivalentes de manera digital que ahora las comunidades, a través de la relación con nuestros gabinetes estadales en todo el país, pueden generar e incorporar nuevos registros al sistema de patrimonio cultural y pueden incluso sugerirnos qué correcciones debemos hacer en el registro de patrimonio cultural. Son sistemas digitales ya de manera, con una posibilidad importante, reconocida también por Gaceta Oficial. Hemos generado algunos dispositivos con unos módulos donde la gente consulta. Queremos hacer todo un camino para ver la posibilidad de que esos contenidos o ese link estén en las canaimitas, que nuestros niños y niñas puedan ubicarse en allí y tener acceso al registro de patrimonio cultural. Fíjense qué interesante. Lo voy a poner un ejemplo. Mi niño pequeño está en primer grado y le toca el viernes que viene una exposición. Mañana. No, el viernes de la semana que viene. Una exposición sobre el Estado Mérida. Tenemos el documento, el catálogo de patrimonio cultural. Ahí tiene la diversidad vinculado en categorías vinculadas a la gastronomía, a los saberes, a nuestros cultores y cultoras en la creación individual, los procesos vinculados a la tradición oral, a las manifestaciones colectivas, en fin. Una gran cantidad de elementos que nos permiten tener una herramienta para que nos conozcamos un poco más y nos conozcamos a profundidad, porque les puedo apostar que en muchos municipios la gente desconoce cuál es la diversidad cultural y patrimonial con la que conviven diariamente. Por supuesto. Son las 8:46 de la mañana de hoy, jueves 26 de febrero. Vamos a escuchar a las voces risueñas de Carayaca y su tema Los colores de mi bandera. Ya venimos. Por eso es que la defiendo y por eso siento celos, porque entre patria y amor parece que tengo el cielo. Cielo abierto, lleno, inmenso, suelo grande y sin fronteras, con un horizonte claro y mucha gente sincera, donde se funden las razas sin patrón y sin barreras, donde se sigue adelante entre surco y tolvanera. Yo tengo una gran riqueza entre playas y palmeras, tengo lagunas y llanos, tengo una selva altanera, medanos y serranías, nieve, aire, cordillera, todos en un mismo espacio que se llama Venezuela. Yo soy a todas distinta, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una cinta. La una en oro se pinta, la otra azul reverbera, y es de sangre la tercera, pues la tiñó el heroísmo, tres cintas que son lo mismo, las tres forman mi bandera. Breves patrimoniales. 8:49 de la mañana. Seguimos en este su espacio, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a dar inicio, pues, a algunas de nuestras notas del trabajo directo que viene realizando el Instituto del Patrimonio Cultural, y queremos iniciar, pues, este segmento de breves patrimoniales extendiendo nuestras más sinceras condolencias a las familias y amigos de María Teodosia Fuentes, la partera infinita del campo, quien nos dejó un adiós lleno de sabiduría tras su partida física el pasado viernes. María Teodosia Fuentes fue portadora patrimonial del Estado Guárico, nació en San Francisco de Tiznado, en la jurisdicción guariqueña de Ortiz, el 20 de abril de 1927. Ya estaba por cumplir 88 años de edad. Su carácter recio y su inagotable espíritu de lucha y de servicio al prójimo la condujo a convertirse en partera a tan solo 15 años de edad. Su pericia como matrona la hizo merecedora del reconocimiento por parte del gremio médico del municipio Ortiz, a través del cual la catalogaron como partera oficial de la región. De igual forma, ingresó al registro del patrimonio cultural venezolano como portadora patrimonial viviente del estado Guárico, del cual se hizo acreedor en la subcategoría de salud y medicina, siendo conocedora de las técnicas tradicionales del parto, ¿no? Y en ella pues se encontraban los tocamientos, los rezos, las oraciones, las contras, reliquias y bebidas que ella misma preparaba para ayudar a las parturientas. Y sobre todo, algo que la caracterizó mucho fue su devoción a San Miguel. Siempre la acompañó y se comentaba pues que ella se encomendaba al santo y le pedía pues que la orientara. Si el santo se le colocaba de espalda, ella sabía que no podía atender el parto y esa mujer debía ser llevada a recibir asistencia médica. Si el santo le daba pues la luz verde, ella atendía ese parto, nacía el niño y así vinieron al mundo más de 100 bebés de la mano de Teocia Fuentes. Así que a todos sus familiares y amigos, a los cultores, a quienes la conocieron, pues nuestras condolencias. Igual nosotros reivindicamos aquí su labor como una mujer pues abnegada en esta tarea tan bonita como es los nacimientos. Continuamos con más notas del IPC y debemos hacer referencia pues que se inició el Plan Callapa para restauración de escuelas y centros de formación cultural. Desde la Dirección de Edificaciones Culturales del Instituto de Patrimonio Cultural se dio inicio al Plan Callapa en las escuelas y centros de formación cultural que dependen del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que funcionan en Distrito Capital, Mirandas y Vargas. La idea pues de esta jornada es determinar cuáles son los problemas a nivel de las infraestructuras de estos planteles y brindar la colaboración. Algunos ya de las inspecciones realizadas previamente se determinó que muchos de los problemas están relacionados con pintura, algunas filtraciones e inclusive la necesidad de podar algunos árboles que se encuentran dentro de las instalaciones y que colocan en riesgo pues las infraestructuras educativas. En más de breves patrimoniales indicamos también pues que el IPC iniciará el proceso de declaratoria de bienes patrimoniales de Maturín. Esto es una muestra de articulación y participación protagónica representada en un trabajo pues que ha venido realizando el pueblo organizado a través del colectivo Guardianes del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental del reconocido sector Las Palmeras y Maturín, Estado Monagas. La organización, que cuenta con el respaldo del gobierno regional, el legislativo y el Instituto del Patrimonio Cultural, ha manifestado su interés en la recuperación de las construcciones representativas de los inicios de la ciudad. A raíz pues de estas inquietudes por parte de los habitantes, el IPC, como ente rector en materia patrimonial a nivel nacional, dará inicio al proceso de levantamiento y caracterización de una poligonal, pues que abarcaría las avenidas Las Palmeras, Bolívar y Bicentenario en la ciudad de Maturín, así como el inventario de los inmuebles para posteriormente proceder con la declaratoria de bien de interés cultural, mediante la cual pues se protegerá cada una de estas edificaciones antiguas que nutren la memoria histórica de los maturinés. En este sentido, pues, el IPC tiene previsto iniciar ahorita en el mes de marzo con un equipo de especialistas. Se estarán trasladando hasta la ciudad para comenzar con las inspecciones en los referidos sectores. Entre los bienes culturales susceptibles a la declaratoria se encuentra el antiguo Cine Rialto, la Curia Eclesiástica de Maturín y la antigua Maternidad Juana la Avanzadora. Nosotros estuvimos allí en una reunión pues con este colectivo, donde también nos acompañó el diputado Gustavo Silva del Consejo Legislativo de allí, y ellos se mostraron pues bastante interesados y sintieron pues con beneplácito este apoyo que le está brindando el IPC en iniciar este proceso de levantamiento. Y bueno, también nosotros queremos hacer referencia a las actividades internas que se realizan desde el IPC con el objetivo de formar, de orientar. Ayer, el día martes, se realizó en el auditorio de la Villa Santinés un foro relacionado pues al impacto arqueológico y paleontológico del proyecto de suministro de gas Falcón Zulia. Y allí pues convergieron especialistas quienes indicaron cuál fue el trabajo que se hizo para evitar pues que el gasoducto pudiese alterar la zona arqueológica y paleontológica tan importante pues en el tramo del refugio Punta de Maragüey. Y también nosotros queremos indicar que desde el Instituto del Patrimonio Cultural se fortalece el tema educativo y la vinculación con la comunidad a través de la ludoteca comunitaria La Zaranda, que promueve la lectura en niños y niñas de la patria. Cada 15 días allí los espacios de la ludoteca van a estar recibiendo diferentes grupos de pequeños de instituciones educativas pues cercanas a la institución o de otras zonas que deseen participar en las actividades que allí se hacen y que tienen como objetivo pues promover la lectura, integrar a los niños y mantener ese contacto directo con la comunidad. Para más información, sus comentarios, sugerencias, síganos en Twitter, @IPCBicentenario, en nuestro Facebook del Instituto del Patrimonio Cultural, y también nos puede hacer llegar sus inquietudes, comentarios o sugerencias a través del correo ipcpresidencia@gmail.com. Ya nos estamos yendo, Omar, así que tus palabras de despedida. Bueno, estamos reestrenando esta tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural, en un espacio interesante donde podemos intercambiar con las comunidades para que nos veamos aquí la cara y nos veamos los comentarios y sigamos ese sendero, como dice el programa, de reconocernos como venezolanos y venezolanas desde nuestras identidades, desde nuestros patrimonios y, por supuesto, entender que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Reinaldo Iturrizi y el Instituto de Patrimonio Cultural tienen toda la disposición, no solamente a seguir sumando para ese reconocimiento, sino que las políticas del Estado venezolano, en función de esta nueva estrategia, tienen que ir orientadas a eso, a reconocer la fuerza de la patria desde su referente. Hacemos, por supuesto, extensivo el agradecimiento a nuestro operador del día, Luis Yerloyo, a todo el equipo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, su director, Randall Borges, y, por supuesto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrizi. Ya nos vamos, será hasta el próximo jueves, así que muchas gracias.